Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimado Radio Escucha. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa dominical, Frontera Cero. Espero que esté teniendo una muy bonita tarde. Yo soy Gabriela Rosas y le comento que tenemos aquí en la cabina a un invitado muy querido, muy apreciado. Él es Juan Pablo Garrido López. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gabriela, muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por acompañarnos. Le comento que Juan Pablo actualmente cursa un doctorado en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde realiza actualmente una investigación acerca de la migración peruana hacia México ocurrida durante los últimos 20 años. Juan Pablo tiene un grado de maestría en antropología con orientación en etnología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, así como una licenciatura en antropología social, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, conocida como la ENA. Juan Pablo, en su experiencia profesional, ha sido profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia también, ha dictado cursos en instituciones académicas en Lima, allá en Perú, y se ha desempeñado como investigador social y etnógrafo en empresas privadas. En sus recientes publicaciones ha escrito artículos científicos en el campo de la etnología relacionados con el grupo indígena Tarahumara del noreste mexicano. Juan Pablo, me gustaría que nos platicaras más o menos cómo fue que diste este salto entre campos de estudio. O sea, ¿cómo fue que pasaste de estudiar a los tarahumaras a estudiar a los peruanos en la zona metropolitana del Valle de México? Juan Pablo, platícanos un poquito de esto. Muy bien, Gabriela, muchas gracias. Creo que puedo comenzar diciendo que todo esto se remonta quizá a mis primeros años de experiencia en antropología, que, como bien lo leíste, vengo de la licenciatura en antropología por la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, posteriormente de un posgrado en antropología allá en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y bueno, en ese momento de mi experiencia con este grupo indígena del noroeste de México, conocido como los tarahumaras, también como los rarámuri, uh-huh, es que comienzo yo un poco a tener experiencias de movilidad, por llamarlo de alguna manera, como se maneja un poco en las terminologías de sobremigración. Uh-huh. Y empiezo a ver que hay ciertas movilidades que los tarahumaras utilizan para su sobrevivencia. Es decir, en la literatura sobre esta región se conoce como transhumancia, que quiere decir una forma en la que los tarahumaras se mueven de una región a otra. Uh-huh. Y se mueven, por ejemplo, en este caso que me tocó estudiar, se mueven particularmente de la zona de las barrancas a la zona de la sierra. Es decir, cuando son temporadas climatológicas muy adversas en una y otra región, por ejemplo, en la barranca, cuando las temperaturas son muy, muy calurosas, muy cálidas, los tarahumaras migran, por llamarlo de alguna manera, o se mueven hacia la zona de la sierra, donde las temperaturas son más agradables. Y viceversa, cuando viene un invierno y las temperaturas en la sierra, entonces, son muy frías, muy gélidas, bajan a la zona de las barrancas, donde la temperatura es cálida y es propicia para poder sobrevivir de manera más agradable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en esas experiencias, durante estos más o menos 10 años que me tocó trabajar haciendo mis investigaciones, mis tesis de licenciatura y maestría respectivamente, es que me doy cuenta de, bueno, estas formas de movilidad, sí, antiguas de este grupo indígena, pero también voy descubriendo que en ese momento hay formas que también los tarahumaras adoptaban para migrar, no solamente de esa manera intercomunitaria, sino también empezaba a haber formas de migración hacia las ciudades, es decir, uh-huh, tarahumaras que salían de sus regiones, de sus comunidades, muy pequeñas por cierto, hacia los principales centros urbanos, ¿no?, cabeceras municipales, y también hacia las ciudades, cosa que en cuanto a aspectos identitarios impactaba demasiado en cuanto a sus formas y sus cosmovisiones, que era básicamente la línea de investigación que a mí me tocaba trabajar. Entonces, allí es donde se despierta, donde se germina esta idea de la migración, Uh-huh. A partir de mi experiencia con este grupo, a partir de ver sus manifestaciones, sus movilidades a nivel interregional, luego más adelante nacional, y también voy viendo que existen movilidades ya más pronunciadas hacia Estados Unidos, uh-huh. donde incluso los propios tarahumaras lo decían, conocedores del desierto de Chihuahua, podían muy bien moverse hacia Estados Unidos y pasar la frontera con mayor facilidad, quizá por su experiencia en el terreno, ¿no? Ahí, en ese sentido, te puedo decir que despierta mi interés por este asunto de la migración. Y el salto hacia la migración peruana tiene que ver quizá con dos aspectos que los podría ver de manera objetiva y otra subjetiva. La primera, la objetiva, sí. Podría comentarte que fue a partir de una experiencia con familiares que tuve, que viajaron al Perú. También me tocó a mí hacer una experiencia, afortunadamente, en el Perú, donde me tocó dar algunos cursos, unos talleres. Conocí gente peruana, por supuesto, que había tenido la experiencia de viajar a México. Entonces, ahí nuevamente me encuentro con el tema de la migración, me encuentro con gente, peruanos que vienen hacia México y tienen experiencias migratorias, que se han asentado en México, que han hecho vida en México. Y eso también vuelve a despertar en mí esa semilla que estaba ahí, de alguna manera, guardada, ¿no? Posteriormente, digamos, de esa experiencia objetiva a partir de los la experiencia laboral, de los contactos familiares, viene la subjetiva, donde también tengo la oportunidad de viajar, de hacer esos trabajos, pero finalmente ya se da una situación más personal. Estoy casado con una peruana y esto también, desde luego, facilita de alguna manera más las cosas para poder yo entrar de mejor manera a Perú, a sus departamentos, como se conocen allá, que son el equivalente a los estados, y poderme, digamos, desenvolver de mejor manera para realizar mi investigación acerca de la migración de los peruanos que vienen hacia México. Juan Pablo, ¿cuáles eran los cursos que dices que impartías en Lima? Bueno, fueron acerca, en ese momento yo me encontraba trabajando cuestiones de cosmovisión, cuestiones de danzas, folclóricas, de rituales, por supuesto. Uh-huh. Entonces me invitan a mí a participar a esta escuela, que era la Escuela Nacional de Arte, uh-huh. y Bellas Artes, mejor dicho. Y afortunadamente, bueno, se otorga este curso sobre técnicas etnográficas para el estudio de la danza folclórica del Perú. Entonces, justamente solicitaban un antropólogo que pudiera dar algunas de las herramientas de las técnicas etnográficas para que los peruanos allá dedicados a las danzas folclóricas tuvieran herramientas para captar mejor y estudiar mejor las danzas, sus danzas, ¿no? Es así que llego a hacer este tipo de talleres, algunas ponencias, por supuesto, y bueno, pues fue una grandísima experiencia. Ahorita que estabas mencionando esto del empleo de técnicas, de métodos, más bien propios de la antropología, me gustaría que nos platicaras más adelante, justamente, ¿cuál crees que es la gran contribución que hace la antropología en el estudio sobre la movilidad humana y las migraciones, ¿no? Es un poquito más adelante, pero ahorita me gustaría que nos platicaras, ya después de que te aventuraste a estudiar este fenómeno de la movilidad de peruanos, más o menos, ¿cómo se ha ido desarrollando esa investigación? ¿Qué es lo que has encontrado hasta este momento, ¿no?, sobre este grupo poblacional del cual, pues, no... si bien no se habla mucho de ellos, vaya, no, la migración del cono sur, tanto intrarregional como hacia el norte, no es de los temas... De los temas más populares, digamos, en la migrantología, pero sí me gustaría que nos platicaras más o menos qué es lo que has encontrado. Uh-huh. Claro que sí, Gaby, tienes mucha razón en eso, es decir... Yo creo que la migración actualmente de Sudamérica, en su conjunto, en su región, podemos verla con mayor distinción en países como Argentina, como países que han recibido gran cantidad de migrantes, ¿no? Recientemente Chile, claro. Brasil recientemente, pero bueno, creo que el caso más importante, quizá yo creo que del siglo pasado y actualmente, lo puede hacer Argentina. Uh-huh. Los peruanos, yo creo que comienzan a migrar, son digamos, en una perspectiva cronológica, son una migración añeja. Uh-huh. Hablamos de principios del siglo pasado hasta la actualidad. Podemos hablar de esta migración, quizá no tan voluminosa como lo ha sido otra, en nuestro caso en México hacia Estados Unidos, quizás es el caso más paradigmático. Sí. No hay comparación, desde luego, pero no por ello, o porque sea menor, la migración de los peruanos hacia otras partes del mundo deja de ser significativa. Lo que sí es importante decir es que es una migración antigua que ha buscado muchos lugares, sobre todo en la zona con países vecinos, como uh-huh. lo ha sido, desde luego, Argentina, como lo ha sido Bolivia, como lo ha sido Ecuador. Recientemente lo ha sido Chile. Desde luego tiene que haber mucho, ya respondido en buena medida a aspectos macroeconómicos, porque son países que han presentado una cierta estabilidad económica, por supuesto social y política, cosa que en Perú en ciertos momentos de la historia no se habían presentado, sobre todo hablando de los años 70, los años 80. Precisamente en esas décadas hacia la actualidad, hablando un poco de los últimos 20, 25 años, es que la migración de los peruanos adquiere una mayor importancia, tanto a nivel de la literatura que existe acerca del tema, que no es mucha, por cierto, pero adquiere mayor relevancia que años atrás. Entonces, se ha dado cuenta que, bueno, efectivamente ha habido una tradición migratoria en países regionales, pero después la migración peruana va adquiriendo nuevas rutas, nuevos destinos que son de gran atracción para los peruanos. Por ejemplo, Estados Unidos se convierte desde muy temprana en la historia de esta migración en un foco, en un referente, en el país, digamos, preferido de los peruanos. Pero empiezan a adquirir otros países, empiezan a aparecer otros países en escena, como lo han sido España, que también concentra gran número de peruanos, sí. Italia, Argentina, lo vuelvo a decir, en cuanto a nivel regional, y Japón. Digamos que estos serían los países que han concentrado la mayor población de peruanos actualmente en el mundo. Son estos países. Y Italia, me faltó por ahí decir, vale la pena mencionarlo porque también concentra un buen número de peruanos allá, sí. Pero son los países de mayor representación en cuanto a la población de peruanos actualmente. Entonces, bueno, podríamos distinguir eso y podríamos también traer aquí a la mesa, decir que la migración peruana también ha adquirido nuevos intereses buscando otras nuevas rutas. Es decir, se ha redireccionado hacia otros países. Uh-huh. Por ejemplo, México es uno de ellos. Sí. Aunque podríamos hablar que no es, vuelvo a decir, un gran volumen en comparación con otras migraciones tradicionales, comienza a ser atractiva el país México para los peruanos, comienza a ser un referente importante, comienza a haber presencia de los peruanos en México y eso se puede apreciar. Si uno desde luego se adentra, si uno desde luego va y pregunta, se acerca con ellos, convive con ellos, como se hace esto a través de la antropología. Uh-huh. Y bueno, podemos de esta manera darnos cuenta que hay muchas manifestaciones actualmente importantes, sobresalientes de los peruanos que están realizando aquí en la Ciudad de México. Juan Pablo, ahorita vamos a ir a hacer un breve corte, vamos a hacer una breve pausa, escucharemos un poco de música, pero antes de irnos me gustaría que nos dijeras brevemente, ¿qué crees que es lo que le atrae a los peruanos de México? ¿Por qué crees que de repente se ha convertido en un destino relevante? Yo creo que son dos aspectos importantes, el aspecto cultural y el aspecto lingüístico. Okay. El primero sería a partir de las similitudes culturales que mantiene Perú con México, larga tradición y muchas similitudes de índole culinaria, de índole gastronómica, de índole de vestimenta, es decir, hay muchas similitudes que realmente hacen sentirse a un peruano como en casa. Y la lingüística, desde luego, pues es un país donde hablamos la misma lengua, claro. Y hacen sencillo, de alguna manera, poderse introducir, incorporar más fácilmente a la sociedad mexicana. Yo creo que esos son los dos aspectos más importantes, las similitudes en cuanto a país con el Perú y desde luego la comodidad que da el poder hablar la misma lengua. Claro. No se vaya, estimado Radio Escucha, estamos platicando con Juan Pablo Garrido López acerca de la migración peruana en México. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. Tanto adoré y tanto ruego pedí, hasta que al fin pude yo vencer. Estamos escuchando a Eva Ayllón, un poco de música criolla peruana. Juan Pablo, ¿te gusta Eva Ayllón? Claro, claro que sí, una mujer muy importante en cuanto a la música criolla en el Perú. Es una de las figuras quizá más importantes en ese país y es quizá uno de los símbolos que los peruanos traen a México cuando vienen hacia acá. Es decir, entre la bandera, entre aspectos religiosos como el Señor de los Milagros, también la música es parte de su llegada a este país y esta autora es una de ellas. Tiene una voz maravillosa. Juan Pablo, regresemos un poco a el tema de tu investigación. Ya hablamos acerca de los factores de atracción, algunos factores de atracción de los peruanos hacia México, algunos de los factores que facilitan su incorporación. Me gustaría que nos hablaras un poco ahora de cuál es el perfil de estos migrantes, ¿no? Más o menos sabemos cuál es el perfil, por ejemplo, de los centroamericanos, ¿no? Cuál es el perfil de los mexicanos que van hacia Estados Unidos, pero no sabemos absolutamente nada de las características de estas personas. Platícanos un poco de qué va, qué se dedican, dónde están, son más hombres, más mujeres, sus edades. ¿Cómo está más o menos el asunto? Bueno, Gaby, yo creo que lo que concierne al perfil de los migrantes peruanos tiene que verse en perspectiva, en aspectos cronológicos. Responderían a las diferentes etapas que ha habido migratorias, desde luego, a nivel mundial. En concreto, las diré brevemente y después llegaré hacia el caso mexicano. Okay. Yo creo que en los principios de esta migración podíamos ver un perfil migratorio de tipo, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a su estratificación social, de nivel más alto. O sea, a veces se suele apoyar uno con algunos puntos como si son C o A a B, pero son como nomenclaturas como para ver el tipo de sociedad a la que pertenecen los individuos, pero yo creería que en estas primeras etapas que hablamos más o menos de 1910 hacia 1920, podíamos encontrar un perfil de ese tipo. Más adelante, ya en los 30, hacia los 40, todo esto en el siglo pasado, podemos encontrar un perfil ya que empieza a aparecer como clase obrera, es decir, gente que comienza a viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, como te mencionaba en el bloque anterior, que comienzan a tomar a este país como su primer país de destino, de arribo y de los preferidos, y es una población justamente obrera que se dedica a hacer actividades textiles, que comienzan a migrar a este país, sobre todo a este país, pero no dejaron tampoco de aparecer en escena y justo en compañía los que eran, digamos, de clases más pudientes. Más adelante, yo creo que a partir de los años 50 hacia los 70, vemos ya una migración de este tipo, también de clase obrera, de gente que tenía recursos económicos, sobre todo gente que se encontraba en las cúpulas de poder, políticas allá en el Perú, y que podían pagarse un vuelo, porque no era tampoco nada sencillo. Pero ya para esta tercera época hacia los 70s, vemos a una población de estudiantes. Comienzan a aparecer estudiantes, comienzan a aparecer nuevos perfiles que antes no estaban apareciendo en escena. Es decir, comienza a diversificarse quizá a partir de los años 70s esta migración con estos tres, digamos, tipos de personas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Más recientemente, en los últimos 20, 25 años, como te comentaba, ya la migración completamente se ha diversificado. Ya van, desde luego, gente que tiene recursos económicos, pero también gente que no tiene recursos económicos, que hacen, digamos, alguna manera de ahorrar en su país, que tratan de ver la manera de obtener la visa, que bueno, esto hasta hace poco se acaba de quitar, cosa que ha hecho más fácil hoy día poder viajar hacia México y otras partes del mundo, por cierto, porque esta política ha sido general en cuanto a países de Europa, pero esto ha ayudado a que se diversifique aún más los perfiles de los peruanos. Y hoy día, en cuanto a lo que se refiere a México, encontramos a un perfil muy, muy particular en cuanto a estudiantes. Hay muchos, muchos estudiantes. Hay profesionistas también que están hoy día visitando México, se están quedando a trabajar. Técnicos, por supuesto, también. Pero también encontramos, vuelvo a decir, gente que no que tenga quizá ese perfil calificado que a veces se suele conocer así, para una migración que sea no calificada, donde podrían entrar algún tipo de comerciantes, de vendedores, de artesanos, ¿no? Sin duda tienen también sus aspectos técnicos, pero no tienen, digamos, esos títulos profesionales que los podrían avalar como un tipo de migrante calificado. Es decir, yo creo que los últimos 25 años México ha recibido a buena cantidad de peruanos que tienen un perfil diverso. No podríamos hoy día hablar de un solo perfil, sino de diversos perfiles. ¿Más o menos de cuántos hablamos, Juan Pablo? ¿Tienes alguna prematura estimación? Fíjate, Gaby, es una gran pregunta. Yo creo que las estadísticas actuales, bueno, las que se hacen desde el Perú y las que se hacen aquí en México contando a los peruanos que llegan acá, no son desde luego muy confiables. Es un problema, es un asunto complejo y complicado el poderlos medir. No es sencillo porque no hay desde luego muchos centros o muchos controles donde se puedan contar los peruanos que salen y los peruanos que llegan, ¿no? Las últimas estimaciones que ha hecho el Instituto Nacional de Migraciones, por cierto, hacia 2009 más o menos, que tomó en cuenta la población de extranjeros que residen actualmente en México con forma migratoria vigente, hablaba aproximadamente de unos 6.500 peruanos. Es decir, son relativamente pocos, serían un 0.6% de esta población en todo México, tomando en cuenta la Ciudad de México, tomando en cuenta las principales ciudades como pueden ser Guadalajara, como pueden ser Monterrey, como puede ser el Estado de México, otras desde luego, pero en general esta cantidad es la que reflejaba el último indicador de este instituto, ¿no? Esto no es fiable, esto no es, por supuesto, la última cifra, porque estamos hablando de una forma migratoria que es vigente. Desde luego habría que analizar y observar todos esos miles de casos que seguramente los hay y que hay autores que los han reflejado a manera hipotética, que existen y que están justamente viviendo en una situación quizá de forma más irregular, ¿no? Donde faltaría poner en situación regular su estatus migratorio. Así que esos que están allá no podemos contarlos, no podemos entonces, por lo tanto, tener una precisión de cuál sería el número de migrantes, pero lo que sí podemos también a manera de hipótesis es señalar que ha habido una gran llegada de peruanos, que han habido peruanos que, bueno, al menos los que se han registrado y los que se pueden ver en algunas de las manifestaciones culturales más importantes aquí en México, que sí logran concentrar un buen número de peruanos, como es la festividad del Señor de los Milagros, que se realiza justamente en el mes de octubre en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Ya. Y tú, digamos, la pregunta principal de tu investigación, ¿cuál es? ¿Es dónde están, qué hacen o más o menos cómo la formulaste, Juan Pablo? Me pregunto yo en esta investigación, Gaby, acerca de cuáles son los contextos de salida de los migrantes peruanos. Me refiero a contextos de salida, a cuáles fueron las condiciones en las que los peruanos salieron de su país. Y al preguntarme sobre las condiciones en las que salieron, me cuestiono también cuestiones como los capitales, es decir, cuáles eran los aspectos o las condiciones económicas, las condiciones políticas, sociales, culturales, que estos peruanos tenían en su país de origen. Y en ese momento, con esos capitales que ellos tenían, les alcanzó para llegar a México, ¿no? Y de qué manera también esos capitales que allá tenían, que allá los utilizaban de alguna manera como recursos estratégicos, acá en México los están utilizando, los están reutilizando o los están subutilizando. Es decir, por ejemplo, si un peruano allá, por decir algo de manera un poco burda, era doctor en algún hospital, en alguna clínica, y bueno, en su migración, en su proceso migratorio hacia México, de repente no hubo la inserción, no hubo la incorporación que él deseaba y que tenía ya. Y acá en México, pues desafortunadamente podría ser que resultó siendo, no sé, enfermero o doctor de menor rango en alguna clínica también de menor rango en México. Justamente eso es lo que me interesa a mí conocer, ¿no? Tratar de ver los procesos ya sea de desplazamiento social o los procesos de ascensión social que se pueden presentar en los peruanos justamente a partir de sus capitales que tienen en su lugar de origen y durante su trayectoria, cómo son utilizados estos capitales una vez que llegan y se insertan en la sociedad receptora, ¿no? En este caso, México. Te refieres al capital social, ¿no? Capital cultural, el término de Bourdieu. De Bourdieu, correcto. Es un poco con la terminología que voy a trabajar en ese aspecto sociológico y tratar de ver de qué manera estos capitales han incidido en la inserción de los peruanos actualmente aquí en México. Juan Pablo, me gustaría que ahorita retomáramos un poco este asunto de las contribuciones que ha hecho la antropología en su aspecto metodológico al estudio de la migración, ¿no? O sea, sabemos que la migración se estudia hoy, que es uno de los temas que están en boga a nivel mundial y que se estudia desde la sociología, desde, bueno, algunos demógrafos tenemos aquí en México, por cierto, muy buenos, ¿no? Ahí está el doctor Manuel Ángel Castillo. ¿Cuáles considerarías tú que son las peculiaridades de hacer este tipo de investigación desde donde tú estás, desde la antropología? Bueno, yo creo que la antropología como ciencia tiene entre sus principales premisas, pues, encontrar, bueno, en principio estudiar las sociedades, ¿no? Uh-huh. Y la antropología social, como lo he hecho yo, pues, uh-huh, tiene esa finalidad también de estudiar las sociedades contemporáneas, las sociedades, por decirlo de alguna manera, que están insertas en aspectos más modernos, ¿no? Okay. En aspectos como la globalización, uh-huh, y ver allí cuáles son estas lógicas, cuáles son las dinámicas, cuáles son los cambios, las transformaciones que las sociedades van adquiriendo durante su trayectoria, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la antropología bien puede ayudarnos entonces a encontrar científicamente las regularidades que puede tener cualquier fenómeno social. Como tal, si la antropología estudia la sociedad, bueno, pues sin duda alguna la migración es un aspecto social relevante, muy importante hoy día más que nunca en términos novedosos, en términos que llama la atención en los medios de comunicación, uh-huh, ¿no? Y que está posicionado también en las agendas públicas, en las agendas políticas como temas centrales que están siendo tratados. Claro. Entonces la antropología tiene una gran responsabilidad para tratar estos asuntos, tiene la responsabilidad de dar cuenta de las migraciones de cualquier tipo, en mi caso es la peruana, uh-huh, una migración que es hasta ahora, digamos, poco estudiada, uh-huh, que hay justamente estudios de caso que están dando cuenta de otras migraciones de otros países, Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, pero no así de la peruana. Así que yo creo que es una gran oportunidad que la antropología tiene para poder abrir campo hacia una nueva antropología que mide el fenómeno migratorio de los peruanos. De esta manera, creo que la responsabilidad está allí en dar cuenta de las regularidades que tienen los comportamientos migratorios, la movilidad migratoria de este grupo sudamericano, y bueno, tratar de descubrir cuáles justamente serían las regularidades que tiene esta migración, ¿verdad? Claro. Pues, Juan Pablo, muchísimas gracias. De verdad ha sido bien interesante escuchar todo esto que estás encontrando en campo, todo esto que nos estás revelando acerca de la migración peruana a México, que es un tema del que poco se ha hablado y que, sin embargo, sabemos está adquiriendo cada vez más importancia. Yo espero que regreses próximamente a platicarnos sobre tus avances, ¿no? Y, pues, bueno, ¿por qué no? De tus resultados, aunque no soy tan fan de utilizar el concepto, ¿no?, de resultado en la antropología, pero sí me gustaría que platicáramos después acerca de cómo fue desarrollándose tu investigación, Juan Pablo. Me gustaría brevemente que dieras tu contacto a nuestros radioescuchas. Gracias. Para que se puedan comunicar contigo. Uh-huh. Gracias, Gaby. En principio, te agradezco la invitación. Por supuesto, si me vuelves a invitar, con todo gusto estaré aquí contigo compartiendo estas comunicaciones. Y bueno, pues para aquellos interesados, me pueden encontrar en mi correo electrónico. Uh-huh. Sí. Sería juanpazmr@hotmail.com. juanpazmr@hotmail.com. Ya lo sabe, para cuando quiera saber algo sobre migración peruana, aquí tenemos a un experto en el tema. Y bueno, yo le doy las gracias a nuestro productor Ricardo Alan, a nuestros operadores. Espero que nos sintonice el próximo domingo, como siempre, a las 2:30 de la tarde por el 660 AM. Yo soy Gabriela Rosas. Muchas gracias. Chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.